Variaciones sobre un tema de Heráclito. No solo el río es irrepetible, tampoco se repiten la lluvia, el fuego, el viento, las lunas del crepúsculo. No solo el río, sugirió el fulano. Por lo pronto, nadie puede, mengana, contemplarse dos veces en tus ojos.